Este fin de semana se celebrará en Juadas la 15ª Feria Andaluza de la Biodiversidad Agrícola. Durante la feria tendrán lugar diferentes talleres, conferencias y mesas redondas. Además, los asistentes disfrutarán de conciertos, degustaciones y exposiciones e intercambios de semillas de variedad tradicional. Habrá talleres para los más pequeños, como globoflexia, cuentacuentos o plantar su propia semilla. El concejal de Medio Ambiente y Educación del Ayuntamiento de Jódar, Enrique Yerbe, ha explicado que esta feria ayuda al pueblo de Jódar porque en el municipio hay un monocultivo muy significante de olivo y así se muestra la riqueza agrícola que se desconoce. Pues desde el punto de vista agrícola hay que tener en cuenta que en Jódar hay un monocultivo muy extendido de olivo y en esta feria se ven otras alternativas, tanto desde el punto de vista económico como ecológico. La feria finalizará el domingo 14 con un concurso gastronómico de andrajos, un plato típico de la zona.